cnqradio.com con notas exclusivas. La masa crítica se podría decir que es una actividad cultural que se realiza, ajá, en casi todas las capitales del mundo, de sí, Mongolia, China, hasta acá. Y bueno, básicamente la idea es que se congregan en un lugar una vez al mes personas que suelen andar en bicicleta, en skate, en rollers, en longboard. Uh-huh. Y en ese momento acuerdan un trayecto para recorrer juntos de la ciudad. Entonces la gente se reúne, un montón de gente, y bueno, arreglan dónde van a ir y pasean juntos un tramo de la ciudad. Suena muy sencillo, pero pasan cosas muy divertidas en la masa crítica, hay gente realmente muy interesante, uh-huh, y se generan situaciones muy, muy interesantes. O sea que, uh-huh, pensé que era solamente bicicleta, pero no se limita a la bicicleta, ¿no? Claro, por ahí la bicicleta es como lo más popular, por eso se ve más, uh-huh, bici, pero hay, claro, todo tipo de vehículo que no sea de combustión, es decir, vehículos que no usen combustible. Hay... No te puedes con una moto tipo... Claro, no, con la moto, claro. Exacto. Tiene que ser un vehículo ecológico, digamos. La onda es, se juntan el primer domingo de cada mes y salen a recorrer. Buscan un trayecto y salen a recorrer. ¿Y normalmente se juntan con la gente de Resistencia o no tanto? Generalmente cada ciudad tiene su masa crítica, claro. Hace un tiempo atrás se juntó la masa crítica de Resistencia, de Chaco, digamos, con la de Corrientes, y se hizo una masa crítica muy grande. Uh-huh. Yo esa no fui, pero sí, a veces se juntan diferentes ciudades a hacer una, claro, masa crítica. Pero acá en Corrientes, bueno, el primer domingo de cada mes, sí, se realiza la masa crítica. La verdad, nosotros todo el tiempo destacamos el hecho de incentivar a utilizar por ahí transportes que no tengan que ver con la combustión, justamente que tengan que ver con la ecología, no tanto la ecología en sí, pero sí tener un poco de sentimiento ecológico. No, pero está bueno lo que decís, porque realmente hoy por hoy andar en bici es una actividad muy, muy beneficiosa, ¿no? Uno hace ejercicio, ahorra dinero, cuida el ambiente, que es algo que cada vez somos más conscientes, así que está bueno. Y quizás llega más rápido también al lugar. Te doy un ejemplo, mirá, de el barrio Güemes o Laguna Seca al centro de la ciudad, por ejemplo, acá a la radio, son 25 minutos en bici, andando tranquilo, sin apurarse. Entonces uno piensa, 25 minutos y por el colectivo es media hora. Claro. Pensás que te ahorras dinero, haces ejercicio, no contaminás. O sea, hay muchos beneficios y digo, estaría bueno para pensarlo. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0